Tu sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Hola amigos, una tarde más aquí en nuestro programa, en nuestro espacio Tarde Romanticona. Al micrófono José Antonio Navarro, te acompañaré hoy como cada semana, y ya estamos en la número 31, donde espero que con nuestro relato, con nuestras historias de amor, desamor, bueno, y comentarios sobre estos aspectos románticos que siempre o que suelen rodearnos, aunque no los veamos en muchas ocasiones y los olvidemos en demasiada, aquí en tu emisora, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, y en internet, para aquellos amigos que lo hacen a través de internet, la www.ondasevillaradio.com. Bueno, pues si alguien te dice que cuando la noche ha llegado y la tierra está oscura y la luna es la única luz que veremos, y que no tendré miedo mientras tú estés conmigo, cariño, quédate conmigo, y si el cielo que vemos arriba se derrumbara y cayera, o la montaña se desmoronase hacia el mar, no tendré miedo mientras tú estés conmigo. Bueno, pues esta es la letra que vamos a oír de esta canción muy versionada, en este caso con Benny King, de Stand By Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Espero que te quedes, como dice la canción, quédate conmigo este rato, esta hora aproximadamente, donde intentaremos que lo pases lo mejor posible. Ahora vamos a irnos con Carmen París, esta calle en melancolía que nos va a explicar.

make my wish come true. La soledad. Soledad es parejas, ¿no?, que han tenido un amor durante mucho tiempo. Siempre lo comento y me acuerdo de ellos, ¿no? De esos que pierden a ese ser querido, a su pareja, y que viven un momento, bueno, uno o el resto del futuro de su vida, que intentan encontrar una explicación a eso. Os voy a leer algo que me parece que recuerda cómo sería o cómo estaría alguien que sufriese esa situación. Te fuiste un día sin salir de mí. Te llevaste lejos algo que tenías que decirme. Me dejaste tan solo que cualquier rincón de la casa es un recuerdo tuyo. Ya no hay buenos días con un beso, no. No hay un adiós, cariño, o espérame donde siempre. Solo hay recuerdos que engordan mi soledad. Solo hay perfumes sin la flor que lo desprenda. Hay objetos tuyos que no puedo mirar ni tocar. Hay desazón y tristeza donde vivía la alegría. Hay oscuridad donde el amor lo llenaba de luz. Esa triste situación que tu adiós ha provocado solo me deja un hondo penar. Tus labios dormidos en los míos, tu almohada es ya la mía para sentirte cerca. Tus brazos me acurrucan y me dan el abrigo que no tengo durante el día, cuando no soy capaz de soñar. No entiendo el destino, no entiendo esta vida. Me da el amor y me lo quita. Me da la felicidad y me trae tristeza. Me deja probar tu boca y me arrebata el sabor de tus labios. No sé vivir sin tu ayuda, no sé vivir sin tus recuerdos. No sé vivir sin ti. Espero que desde ese cielo tuyo que deseabas tener, me des lo que no tengo ahora, la esperanza de vivir sin tus deseos, tus caprichos, tu amor y tus besos. Solo deseo que mis sueños lean cada noche en tus ojos el amor que se fue. Hasta pronto, cariño, hasta dentro de unos segundos en que pueda disponer de ti, en que pueda vivir tus recuerdos. Bueno, indudablemente el tiempo que es el que manda en todo alrededor en nuestra vida, en esa dimensión que llaman tiempo. Y ahí está sonando ese reloj con los Panchos. Reloj, no marques la hora, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más

Bueno, pues lo mejor que puede pasarnos es seguir aquí esta tarde, esta tarde romanticona, aquí en tu radio, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Vamos a escuchar contigo, precisamente se llama el título de esta canción, de Niña Pastori. Con recibo y escena de un sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con puchero. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Quiero cargar con tu maleta. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingo por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, y es que muera por mí y morirme contigo si te mata, y matarme contigo si te muere, porque el amor cuando no muere mata. Ay, porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana. No me pida llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me pidas que volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que muera por mí y morirme contigo si te mata, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matan, y matarme contigo si te mueren. Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. que seguimos aquí en nuestro espacio y vamos ahora a leer un poema de Begoña Pedruelo, nuestra amiga Bego, y que dice así: pondré sobre tus manos la eternidad del cielo, la plenitud del viento, la intensidad del sol, la fruta de mis labios, el crepitar del fuego, la llama del deseo, la esencia de la flor. Pondré sobre tus manos el beso de la lluvia, todo mi jardín de rosas, la inmensidad del mar, la magia del silencio, la danza de las olas, el son de la cascada, las olas de la paz. Pondré sobre tus manos la alfombra de la nieve, la luz del firmamento, la espalda del valor, la risa de los bosques, la calidez del alma, la llave del destino, la fuerza del amor y el fuego de la pasión. Canción Anyone Who Had a Heart, cualquiera que hizo duro el corazón, con Dionne Warwick. Bueno, y nos cuenta precisamente eso: cualquier persona que tenía un corazón me tomaría en sus brazos y me encantaría. También realmente no se podía tener solo uno y me duele. Y como me hizo daño y fue tan falso, ¿qué voy a hacer? Cada vez que te vas, yo siempre digo, esta vez es adiós, querida, amarte como yo, te tomaré de nuevo y sin ti me muero, querido mío, saber que te quiero tanto. Bueno, vamos a escucharla. Ocasiones nos hacemos, y que en este caso José Feliciano, trasladándolo a ese pueblo viejo que está ahí en la montaña y que está dejando toda la gente. Qué recuerdo, ¿verdad? Bueno, por algunos, imagino que seguro, de su pueblo. Vamos a escuchar a José Feliciano con ese que será. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, ¿qué será, verdad? Muchas veces y en muchas ocasiones, ¿qué será de nosotros? Esperemos que el futuro nos depare lo mejor y seguimos o sigamos enamorados, que los estén y felices, que se encuentren así, en esa situación. Y si no estás, como decía la canción, aquella de Múdate al barrio de la alegría, que es lo mejor. Bueno, y si ahora te dicen que en una noche muy clara, mientras estamos acostados aquí, hay tantas cosas que quiero decir, que siempre te amaré, que nunca te dejaría sola. Algunas veces simplemente olvido y digo cosas que puede ser que lamente, y el verte llorar rompe mi corazón. No quiero perderte, no puedo hacerlo yo solo. Soy alguien que luchará por tu honor, seré el héroe que tú soñaste, y viviremos siempre, siempre juntos, sabiendo que nosotros lo hicimos todo por la gloria del amor. Que así se titula esta canción de Peter Cetera, La gloria del amor. Sometimes I just forget, say things I might regret. It breaks my heart to see you cry. I am a man. Bueno, pues después de La Gloria del Amor de Peter Cetera, nos vamos a ir ahora con alguien que echamos de menos en los escenarios, y estoy hablando de Rocío Dúrcal, que nos va a cantar esta canción, Fallaste, Fallaste Corazón. Bueno, pues vamos a ver lo que nos cuenta en ella. El rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, mendigas y caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me da. Que llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos, y a ti te había tocado nada más la de ganar. Pero tu buena suerte, la espalda te ha volteado, fallaste el corazón. No vuelvas a buscar. Que llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos, y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero buena suerte, la espalda te ha volteado, dañaste el corazón. No vuelvas a buscar. City lights casting shadows in the a sound, but the rhythm of my heart. I am tired, but I have to see pictures of everything. Bueno, pues seguimos ahora con la lectura de textos y de poesías, en este caso de Rafael Cámara, que titula Desengaño. Te prometió el azul del firmamento, la ardiente rosa, el púrpura jacinto, de placer un cretense laberinto, y el néctar más fragante y suculento. Ahora, esclava del mayor tormento, ves que anidaba un prado y negro el minto. En cuanto sin cordura y por instinto manifestase su viril acento. No fíes en el hombre veleidoso que a voz en cuello grita sus pasiones mientras oculta un áspid venenoso. Fía en el que se observan como dones el amor al silencio melodioso y el desdén de las bajas tentaciones. La canción que vamos a escuchar a continuación y que nos va a cantar, pues una discusión donde dice: si no me conoces ahora, tú nunca, nunca lo harás. Por todas las cosas por las que hemos pasado, deberías entenderme y, como yo, te entiendo a ti. Ahora, niña, conozco la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Yo no haré nada por romper con nuestra relación. No te enfades cuando vengo a casa un poco tarde en la noche. Nosotros, al fin y al cabo, actuamos como niños cuando discutimos. Si no me conoces ahora, nunca, nunca lo harás. Todos tenemos nuestros propios estados de ánimo. Yo tengo los míos. Mujer, tú tienes los tuyos también. Solo confía en mí, como yo confío en ti. Mientras hemos estado juntos, debería sernos fácil el confiar el uno en el otro. Simplemente quédate cerca, o si lo deseas, podríamos decirnos adiós. Qué buena podría ser una relación si no puedes ni mirarme a los ojos. Si no me conoces ahora, tú nunca, nunca lo harás. Bueno, pues eso es lo que vamos a escuchar de Simple Red. Y con esta canción, si tú no me conoces, ahora vamos a escucharlo. Like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited. Children, when we argue, fuss, and fight. You got yours too. Just trust in me, like I trust in you. as long as we've been together. It should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair when you can't see eye to eye? Ahora Miguel Ángel, que nos explica y nos dice en un pensamiento, en un texto, y habla de, así lo titula: a los que escogieron el amor. ¿Escogiste el amor? Pues ahí tienes todas las semillas de la vida. Ahí tienes la siembra de la fe, del dolor, de las lágrimas y de los milagros. El momento más luminoso es encontrarlo, el más decisivo es arraigarlo y el de mayor rendimiento, cultivarlo y saber vivirlo todos los días. Recuerda que buscar amor no es amarse y vivirlo a medias es como no haberlo conocido. Hay que darse por entero. ¿Cuántas vetas ocultas llevabas sin saberlo? ¿Cuánto que aprender tu corazón, que volar tu pensamiento, que decir tus palabras y que iluminar tu alma? ¿Cuántas vetas ignoradas y cuántos manantiales cerrados estallan de pronto inundándote la vida? No concibas el amor tan perfecto que te resulte irrealizable, ni tan imperfecto que te resulte vulgar. Bueno, pues un pensamiento que Miguel Ángel ha compartido con todos nosotros, y espero que tú también lo puedas hacer. Ya sabes, aquí en nuestro programa en Tarde Romanticona, en el 106.2 de la frecuencia modulada, en Onda Sevilla Radio. Bueno, y vamos ahora a continuación a una canción que siempre, siempre me ha gustado y espero que también pueda compartir contigo. Y ya nos tenemos que ir. Tengo que despedirme de ti y recordarte que estaré aquí contigo en el mismo sitio, a la misma hora, la próxima semana. Y como siempre digo, todas las semanas, procura ser muy feliz. Vamos a escuchar esa canción de Caruso, precisamente con Lucio Dalla. Vedo il mare luccica e tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Ti voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai. È una catena e scioglie il sangue a rinde bene, vedi le luci in mezzo al mare penso alle notti là in America, al mostro delle lampade e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore nella musica, steso dal pianoforte, ma quando vedi la luna uscire da una nuvola, mi sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. E voglio bene, so, ma tanto, tanto bene, so, guarda a te. E scioglie il sangue di un devenerinde. Potenza della lirica, d'ogni dramma un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fa scordare le parole confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Se voglio bene,